digas que no me quieres, aunque digas que fui X en tu vida, amor, no se me olvida. Lo que vivimos, esos momentos que compartimos, los llevarás en tu corazón. Porque fue único en un millón nuestro amor, nuestro amor. Para olvidarme necesitarás un tiempo, para escuchar mi nombre y no sentir dolor. Sé que nos vas a comparar cuando te bese, y tú con la mirada le dirás que soy mejor. No me vas a olvidar, estés con quien estés, no se deja de amar. Llorarás en el mes de febrero y me vas a llamar y me vas a decir: todavía te quiero, te quiero. A decir: todavía te quiero, te quiero. Todavía te quiero, oh, oh, oh. Y me vas a decir: todavía